¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, Luis, aquí en Kermés con vos. Nos has contado en ese momento cuál era la situación de empleados y empleadas ahí del hotel. Siguen en la misma, por lo que ha trascendido mediáticamente, a pesar de las audiencias de conciliación que han intentado las partes. A ver, contanos cuáles son las últimas novedades que tienen. Sí, seguimos más o menos en la misma, ¿viste? O sea, tratando de ver si podemos solucionar esto antes de ir a un juicio, ¿viste? Que el juicio es tedioso, largo y que no le conviene a ninguna de las dos partes, ¿viste? Pero bueno, ayer tuvimos una audiencia, donde el señor Luis Gattone no se presentó, se presentó su apoderado, el doctor Román Morín. Y bueno, ¿viste? Ahí nos enteramos de que, por ejemplo, hay mucho, o sea, la gente del hotel, los empleados, estamos sin obra social, estamos, pues yo no me incluyo en eso porque yo tengo obra social todavía, ¿viste? Porque acordate que yo soy una persona oncológica. Sí. Pero a los demás compañeros, ¿viste? Le han cortado la obra social por falta de pago. Ah, o sea que la empresa no está haciendo los aportes a la obra social. La empresa no está haciendo ni los aportes ni las contribuciones con destino a la seguridad social. Ah, tampoco hace aportes jubilatorios. No, y eso es muy grave, ¿viste? Porque Sí. vos te imaginás que si alguno se invalida, o tiene algún problema de salud, yo estuve con una chica ayer que es compañera nuestra, Tamara Abraham, que me contó que tuvo que ir al hospital, porque tiene chicos chiquitos, te imaginas que tiene 5 hijos ella. Sí. Y no la quisieron atender, ¿viste? Porque decía que tenía obra social, pero bueno, la obra social la tiene cortada, ¿viste? Claro. ¿Cómo haces vos para manejarte en estos términos, ¿entendés? Cuando vos te enterás de que tu obra social está cortada porque tu patrón no te paga la obra social? Claro, Lo triste de todo esto es que vos, cuando recibís el recibo de sueldo, viene todo descontado, ¿viste? Claro, se les está quedando con los aportes encima. Se está quedando con la plata que no es de él. Claro. Él dice que ha dicho públicamente que no le debe nada a los empleados del Calfucurá. No sé si lo pudiste escuchar o ver o leer en algún lado lo que dice Luis Sí, Gattone. lo que él dice es, o sea, él dice que no nos debe. Y bueno, es la palabra de él contra la nuestra, ¿me entendés? O sea, nosotros no hemos llegado a esta instancia, ¿me entendés? Porque nosotros queremos. Yo creo que esto lo va a tener que definir la justicia, ¿viste? Porque si él dice que no nos debe y nosotros decimos que, junto con el gremio, que nos debe, o sea, hoy vos ponete a pensar de que hoy el hotel lo tiene cerrado. Sí. Y nosotros, tampoco aclara la situación de los trabajadores, ¿viste? Porque el hotel está cerrado, o sea, todas las actividades ya están abiertas para trabajar. Está bien que él tenga su derecho de tener el hotel cerrado. Pero bueno, si lo tiene cerrado, que indemnice a la gente, que la eche, si a él no le conviene el negocio hotelero, que despida a la gente y bueno, se acaba el problema, ¿viste? Claro. Pero esto lo va a tener que definir lamentablemente un juez, ¿viste? O un fiscal. Claro. En la audiencia ahí de conciliación, por lo que decís, no hubo ningún tipo de propuesta de parte de la empresa. No, no, el doctor Molín, ¿viste? Iba a trasladar todo lo que nosotros pedimos, porque vos te imaginás que de todo lo que se le pidió la última vez, la última audiencia que tuvimos hace 2 o 3 meses atrás, que le pidieron que presentara un montón de papeletas como el libro de sueldo, planilla horario, reloj fichero, configuraciones y todas esas cosas, él no presentó nada. ¿Me entendés? Así que vos te imaginás que ahora, viste, hasta ahora le han pedido que intervenga la policía de trabajo, viste, y se lo multe por todas las cosas que no ha presentado y todas las cosas que no tiene en orden. Claro. Bueno, Luis. o sea, yo lo único que sé es que a vos te descuentan obra social y te descuentan para los aportes y contribuciones, ¿me entendés? Y no estamos al día, viste. ¿La actitud del gremio cuál es, Luis? ¿Los acompaña a ustedes? No, el gremio, viste, nos está acompañando en todo nosotros, viste. y creo que se ha hecho cargo del problema junto con nosotros. Así que bueno, bien. Seguiremos peleando todos juntos, ¿viste?, a tener una solución con esto. Aparte, vos ponerte a pensar de que nosotros en marzo, yo me acuerdo que yo hablé con vos, sí, en marzo, él tuvo una reunión con nosotros, de la cual dijo que para los primeros días, los primeros 15 días de abril, abría la tele. Estamos pensando en septiembre. Claro. No sé qué va a pasar, ¿viste? Pero vos te imaginas que con todo esto que está pasando, ¿viste? ¿Con qué cara nos vamos a ver el día de mañana si abre la tele? Claro. ¿Cuánto están percibiendo ustedes de salario? Nos pagó el Repro 20.000 pesos. Ah. Seguimos con lo mismo del año pasado, ¿te acordás? Sí. O sea, el Estado Nacional, el Repro, cobran nada más. Claro, el Repro que nos paga el Estado Nacional. No, él no nos paga nada nosotros. Ah. ¿Y esto que viene ya desde el año pasado, Luis? Están reclamando la deuda, me imagino, ustedes cuando se sientan ahí en la audiencia. Sí, la deuda de cuando en diciembre, viste, él abrió el hotel, que se pudo trabajar y que él lo alquiló al hotel para la gente de COVID. Sí. Y malas diferencias salariales que hemos tenido, viste. Sí, porque había alguna deuda también de algún aguinaldo y claro. Sí. Pero bueno, viste, si él no, él, viste, parece que está muy dedicado a su campaña política, viste. Justo te iba a preguntar de eso. Sí, se lo ve muy activo siendo candidato ahora y bueno, ha descuidado del todo, que ya lo venía haciendo al Hotel Calfucurá y bueno, y sobre todo a los empleados y empleadas que trabajan. Sí, viste, y vos ponés, yo, viste, mucho no he escuchado de su campaña, viste, porque, o sea, no me interesa su campaña, porque vos te imaginás que un tipo que estaba ofreciendo cambiar las leyes de trabajo para darle trabajo a la gente de La Pampa, y tiene el hotel cerrado con 19 personas colgadas, ¿viste? Que quieren trabajar y no pueden trabajar porque él no se decide abrir el hotel. Te imaginás que una persona, sin faltarle el respeto a él, ¿qué puede esperar mañana, el día de mañana, un pampeano con él, viste? En un puesto como diputado, como de senador, viste. Sí. O sea, es una cosa, viste, una paradoja esto, porque por un lado te está ofreciendo trabajo, cambiar las leyes, y por el otro lado tiene el hotel cerrado. Increíble. Luis, ¿cómo continúa el conflicto? ¿Va a haber una nueva audiencia de conciliación? La última, espero que sea la última, viste, porque ya con las audiencias uno se cansa, viste. Sí. Porque, o sea, no, creo que de parte de los empleados hemos tenido toda la voluntad y la paciencia de poder llegar a solucionar las cosas. Así que el viernes 3 tenemos la audiencia donde el doctor Molín tendrá que traer una solución. ¿Me entendés? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que ya no hay más, viste, para poder hablar con él, viste. O sea, ya lo tendrá que definir, viste, alguna autoridad competente al caso. Claro. Y como vienen a mano, no sé si no van a terminar como no quieren ustedes, terminar en un juicio. Yo creo que sí, viste. Sí. Yo creo que sí, porque está tan tirante la soga que se va a terminar cortando, viste. Sí. Y se va a cortar, pero no por culpa de los empleados, ¿me entendés? Porque él tiene que entender que somos 19 personas, que hace 30 años que trabajamos, que queríamos seguir trabajando. Si vos te preguntás por qué no abre el hotel hoy, o sea, no sé por qué no lo abre, vos explícame por qué no lo abre. No, a la cuarentena no puede culpar como culpaba el año pasado, que decía que no lo dejaban abrir el hotel. Ahora la actividad está toda abierta. Y la actividad está toda abierta, y vos te acordás que él fue una de las personas que salió por las calles y era anticuarentena. Sí. A reclamar por las calles que lo dejaron trabajar, y hoy está todo abierto y el hotel está cerrado. Bueno, estaremos atentos acá de Kermés, Luis, para seguir el tema y ojalá haya alguna respuesta de parte de la empresa el próximo viernes 3 de septiembre en la audiencia. Y bueno, si no, volveremos a hablar y nos contarás. No sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias como siempre, Luis. Confío mucho en la justicia, ¿viste? De que alguien tiene que ponerle tapete a estas cosas, ¿viste? Porque, vos como persona tenés un valor en la vida. Y acá se han perdido todos los valores por las personas que han estado trabajando durante tantos años en este hotel, ¿viste? Entonces alguien tiene que tomar cartas en el asunto y definir esto para bien o para mal, ¿viste? Pero, vos tampoco podés tener atado a las personas, ¿viste? A tu criterio. Bien, Luis, muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo acá de Kermés. No, querido. Gracias a vos.